el Estado. Y el Estado mismo lo mandó a matar. Mai mai compuche compulamiem, mañu meyu feita cumetraun, incheta Mara Colinao Piñen y los Puel Puli Meu. Mi nombre es Mara Colinao, soy del blog Puel Puli. Es muy importante que estemos todas y todos presentes en este día, de mantener viva la memoria y seguir exigiendo por justicia y cárcel común para aquellos que, en principio, para el cabo Francisco, que fue quien asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, pero también para aquellos que dieron la orden de cometer nuevamente un asesinato sin importar la vida de la persona. Obviamente esto tiene que ver con una represión que está estatizada, donde no se ha reconocido todavía el derecho indígena a recuperar los territorios, donde los derechos de nuestro pueblo mapuche siguen vulnerados, y creemos que es necesario que no solamente los mapuches, sino toda la sociedad esté unida en esto. Tenemos que evitar que estas situaciones se sigan reproduciendo. Voy a compartir el comunicado que envían desde allá, desde Furilovche, una declaración pública que hace la LOF, a la que estaba Rafael Nahuel apoyando. A nuestro pueblo oprimido, a las LOF que resisten en sus territorios, a la sociedad en general, nosotros, el LOF Lafken Winkul Mapu, junto a Pune Wen, que sostiene nuestra lucha, comunicamos que a 2 años del fusilamiento de nuestro huaychafe Rafael Nahuel Yem, hemos decidido, junto a otras Lamien, teniendo en cuenta la necesidad de falta de territorio para desarrollarnos dignamente, ampliar el proceso de recuperación, derribando el alambrado impuesto por la opresión del Winca. Es por eso que desde hoy hacemos público nuestro control territorial sobre la estancia La Escondida, siendo esto un acto de justicia mapuche a la memoria histórica de nuestro pueblo que resiste. Teniendo en cuenta que la respuesta del Estado a nuestra demanda territorial siempre ha sido la represión, persecución, cárcel y muerte, beneficiando así al Winca terrateniente y al sector mapuche más ahuincado, quienes lucran con nuestros espacios sagrados mediante comanejo o etnoturismo, permitiendo así la contaminación a las diferentes vidas o biodiversidad, generando un desequilibrio en muchos casos irreversible. Instamos a Pupen y Pulamien a seguir recuperando territorio y dignidad a través del Kimun mapuche, haciéndose eco de las resistencias que llevaron adelante nuestros grandes Toki, Lonco, Machi, Huaychafe, Kona, así como lo hizo nuestro huaychafe Rafael Nahuel Yem. Agradecemos a todas las Lamien que supieron comprender este proceso de lucha y han acompañado consecuentemente estos 2 años. Asimismo, reiteramos el llamado a todo el pueblo mapuche a hacer justicia por el huaychafe como consideren conveniente. Fuera el Winca del Hual Mapuche, libertad al Lonco de Cura Mapu Facundo Yonesguala, libertad a todos los presos políticos mapuche, huaychafe Lauturo González, Curu Winca, camina libre y digno en Hual Mapu. La lucha te absolverá. Lafken Winkul Mapu Lof, 25 de noviembre del 2019. Este es el comunicado que nos envían desde la Lof allí en Furilovche, y en este momento se encuentran haciendo un corte de ruta total a la altura de la Lof. Huaychafe Rafael Nahuel Yem, tu dignidad de nuestra lucha. La resistencia seguirá. Mari Chihueu. Mari Chihueu, la mía.